Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Oh, yeah. Wherever he Y aquí estamos otro martes más en Desfase Lunar con nuestro riego sanguíneo ardiendo al máximo. Nos arde la sangre, ya que el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte estos vicios en virtudes. Virtudes, no te vean por la calle tosiendo o que te acusan de ingratitud. Amigos y amigas, vivimos en un mundo de alta tensión. Sí, alta tensión porque antes te decían hijo de la gran puta y resultaba un insulto que sonaba gordo. En cambio ahora no hay nada peor. El insulto más gordo que hay ahora es que te llamen asintomático. ¿Asintomático de qué, señores? De no dar el do mayor o el re bemol. Desafinado. Pues bueno, avisamos a nuestros oyentes, a nuestros radios sufridores, que si te escandalizas con eso es mejor que cambies de emisora y escuches otra cosa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ah! Eso lo decimos porque el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte a estos vicios en virtudes. Y el hecho de que compartan tantos errores no hace que los errores sean verdades. El hecho de que millones de personas compartan las mismas formas de patología mental no hace que toda esa gente esté cuerda. ¡Ah! Bueno, amigos y amiguitas, tenemos el violín afinado, a ver. Vamos a ver, vamos a ver el mi. Ahí, ahí. Está afinado que te cagas. Ya nos pueden decir que la mascarilla hay que ponérsela más arriba de la nariz. Está afinado que os cagáis. Bueno, esto lo decimos porque no tenemos los deberes hechos, no sabemos qué va a ser de nosotros este vuelo radiofónico de hoy. Pero mientras llegamos y abrimos el buzón, entramos en nuestro vuelo nocturno y hoy vamos a mirarlo. Vamos a esperar unos segundos y mirar por la ventana a ver qué tenemos. La luna está que te cagas, a punto de llegarse a la llena. En un cuarto creciente, que a ver qué es lo que nos depara hoy. Aposentamos nuestras nalgas, nos ponemos codo, comoditos, y vamos a ver ese masaje celestial que todos los martes nos da esta Sinchiliki Ratia. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Ajá, no es tu botón. no way to go, don't stop. Más de la mitad de los legisladores del Frente. ¿Sí? Sí. El Senado del Uruguay tiene el Parlamento, la Cámara, tiene 99 representantes. Nosotros tenemos 24 de nuestro sector. El Frente quedó con 43. Y estoy preocupado porque tengo que ayudar a la generación que va quedando en todo lo posible, porque los hombres pasamos y las causas quedan, y la única solución es que haya nuevas generaciones que levanten las banderas y continúen, y hay que ayudarlas, y esa es mi preocupación y mi trabajo. Muy bien. Vamos a volver a Uruguay al final. Quería, ya que usted se alejó del trabajo institucional, quisiera hacer una vuelta un poco de su trayectoria. ¿Cómo usted empezó la militancia política? ¿Dónde y cómo? Hace muchos años, creo que tenía unos 14 años. Empecé a militar en una agrupación estudiantil de inclinación libertaria. Y desde ahí no paré más. Fueron pasando cosas. Mi primer voto, cuando cumplí 18 años, se lo di al Partido Socialista del Uruguay. En aquella época había dos partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y después estaban los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, que en realidad nunca fueron partidos, en realidad fueron frentes, con corrientes un poco más populares y otras más conservadores en su seno. Ese es el secreto de la política uruguaya, por eso... Eso que llamamos Partido Nacional y Partido Colorado, en realidad históricamente fueron siempre frente. Por eso han durado tanto tiempo, tienen la edad del país, lo que es una cosa casi excepcional. Si hubieran sido partidos rígidos al estilo europeo y eso, tal vez hubieran sucumbido. Y allá por... Cuando yo vivía en un barrio de trabajadores, donde había muchos trabajadores de la industria de la carne, que era importante en el Uruguay, y permanentemente me estaba muy embebido en las luchas del sindicato de la Federación de la Carne del Uruguay, que va a ser uno de los de los grandes sindicatos que más adelante van a confluir y fundar la lo que fue la CNT, la Central Única de Trabajadores del Uruguay. Y el alma y el cuerpo. Y ahí me fui politizando. Y cuando cambiaron los términos. Bueno, y escuchamos una entrevista realizada a distancia en su bucólico rancho en las afueras de Montevideo a Pepe Mújica, expresidente de Uruguay. Nos habla de su actual rutina y, entre otras cosas, después de haber renunciado a su escaño en el Senado, tiene la necesidad de formar nuevos dirigentes de las actividades clandestinas en su época de guerrillero y cómo dar un impulso o una patadita a la juventud para que nos cojan el relevo y que hagan algo en contra de este sistema policial y dictatorial que estamos viviendo a nivel mundial. Caída vertical de los términos de intercambio. Cada vez teníamos que entregar más para comprar lo mismo. Y empezó, hasta ahí nos decían que éramos una especie de Suiza de América. Y ahí empezamos a ser latinoamericanos, como todo. Era un país, en realidad. Si tuviera que resumir esa historia, habíamos tenido allá a principios del siglo un gobierno que tendríamos que definirlo como socialdemócrata, que le había puesto un conjunto de reformas al Uruguay, que le permitió tener una enseñanza pública importante y una fuerte presencia del Estado en algunas ramas importantes de la economía. Siempre lo he dicho, si el Uruguay hubiera sido un país de 50 millones, probablemente la historia política diría que la socialdemocracia se fundó por 1910. Todas esas cosas quedaron en juego. Una cantidad de derechos que habían conquistado en su lucha los trabajadores, ya las condiciones económicas no permitían cumplir y empezaron a ser cercenadas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La industria de la carne era importante en las dimensiones del Uruguay. Los trabajadores de la carne habían ganado en un derecho y tenían 2 kilos de carne por 17 centésimos. Pero se había desatado la inflación y había quedado 2 kilos de carne de 17 centésimos. Era una de las conquistas más grandes que tuvieron los trabajadores, porque era de hecho asegurarse la comida. Y eso costó una lucha infernal y se lo sacaron. Te estoy contando una apenas. Cosas parecidas pasaban en el sistema bancario. Uruguay tenía un sistema bancario

las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo ya lo estaba viendo, que iba de mal en peor. Últimamente la vi encendiendo candela por la calle mayor. Oh, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Todo el mundo se ha invitado a la boda. Con el bajío que yo tengo, todo lo malo a mí me pasa. Si voy seguro, me cogen de marrón debajo del camión y sin entrada. Oh, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Dos remedios que aliviaran mi locura. El primero era un remedio sureño, el segundo ginebra pura. Como un loco hice una mezcla que me estranguló el cerebro. Y ahora veo a la gente más fea y he perdido el sentido del tiempo. Oh, mamá, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Bueno, y hemos abierto por fin el buzón, encontrábamos la puta llave. Y vamos a ver el correo que tenemos, cuántas cositas nos habéis mandado. No sé, si es que como ya hace horas que no tengo la mascarilla puesta, tengo que sacar la lengua y mojar el sobre, no me, si lo hago a lo mejor me contagio de algo. Me contagio de algo. Bueno, pues desde Guadalajara, ni más ni menos, encontramos una cartita de Guadalajara. Por la plataforma contra los desahucios. Bueno, vamos a hacer un poco de tiempo, ya que esta noticia nos va a valer para los informativos del viernes, y vamos a buscar una sintonía que relacione estas noticias que guardamos desde aquí para que suenen, como decimos, todos los viernes en un bloque informativo que se hace desde aquí, desde Sinchiliqui Radia. We'll be right back. Bueno, así como decíamos, la plataforma de afectados por la hipoteca denuncia el ataque contra su labor. Denuncian que la petición de la Fiscalía de 4 años y medio de prisión a un activista de Guadalajara por hacer fotos de un desahucio en marzo del pasado año 19 en el barrio de Alamín. Pues como decimos, esto está en causa de juicio, por lo que llamamos la ley mordaza, de eso que dicen que aunque te estén apaleando y metiendo un ojo en el culo o un dedo en el ojo, no se puede fotografiar a un agente de la autoridad, porque la ley mordaza, como decimos, te quita todos tus derechos. Nos venden teléfonos móviles con cámaras y con miles de aplicaciones para grabar todo lo que hacemos como gilipollas en el monte, pero no puedes grabar un maltrato policial. Bueno, aquí no sabemos si vamos a acabar en la cárcel en Martutene, pero aquí hay un material gráfico de la rueda de prensa celebrada en Guadalajara con estos hechos. Iremos ampliando información acerca de nuevas acciones, pero escucharemos lo que la plataforma contra los desahucios denuncia en este ataque. La plataforma de afectados por la hipoteca ha denunciado la petición de la Fiscalía de 4 años y medio de prisión para un activista de Guadalajara por fotografiar un desahucio en marzo de 2019 en el barrio del Alamín. En rueda de prensa, la plataforma de afectados por la hipoteca ha denunciado la petición de la Fiscalía de 4 años y medio de prisión para un activista de Guadalajara por fotografiar un desahucio en marzo de 2019 en el barrio del Alamín. En rueda de prensa, la portavoz de la plataforma en Guadalajara ha subrayado que esto es un ataque para obstruir su labor de denuncia. Uno de los pilares fundamentales que hace que la PA sea lo que es precisamente su labor de denuncia. Esos pocos recursos que tenemos, como ha dicho Cristina, creo que esto es un experimento precisamente para que esa labor de denuncia, porque no tenemos mucho más que hacer la foto, difundirla y denunciarlo, pues bueno, esa herramienta nos la quieren cercenar. Según han relatado, la denuncia contra Diego Erchoren se produjo después de que se colgasen en las redes sociales de la plataforma las fotografías que este hizo de un desahucio en el que se veían los rostros de los componentes de la Comisión Judicial y los agentes. Aunque las publicaciones fueron borradas de una de las redes sociales, se mantienen los delitos contra su persona. Se le piden 4 años y medio de prisión por un delito de injurias con publicidad, por, bueno, dentro de la categoría de revelación de secretos, un delito contra la intimidad, y un tercer delito de desobediencia grave a la autoridad. Desde la plataforma apuntan que es la primera vez en España que se produce un caso similar. Esta es la primera vez en todo el Estado español que se denuncia a alguien por publicar fotos de una comisión judicial. Con el cornet en la boca, con las manos en alto, con el cornet en la boca. Acabo. Tiene usted que acabar ya. Acabo ya. El tiempo del silencio, señor ministro, acabó ya. A algunos diputados que tienen la lengua muy larga, que les dijera alguna cosa. Yo no he insultado en tres años... Señor Valdoví, no tiene usted la palabra. Esta ley, junto con la reforma del Código Penal y ahora también con la que se proponen de enjuiciamiento criminal, lo que hace es poner en evidencia los principios claramente antidemocráticos a los que responde el Partido Popular y, en particular, el Ministerio de Interior. Institucionalizar la represión y dar otra vuelta de tuerca a las ya mermadas libertades de la ciudadanía para disuadirla y, sobre todo, para atemorizarla, donde el objetivo es silenciar y amordazar todo atisbo de crítica, protesta o movilización social. Se mantiene el aumento desmesurado de las acciones que se califican como infracciones y el incremento significativo de la cuantía económica de las sanciones. Se mantiene la sustitución de la infracción penal por la administrativa y, por lo tanto, la posibilidad de actuar de forma inmediata y contundente contra la conflictividad social al margen de garantizar

echando humo las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. No llames a los bomberos, que no van a llegar a tiempo. Antes, cuando había bosque, no hacían falta los teléfonos. Caminando distraído, los semáforos ardiendo, ni con agua en los bolsillos, se me enfría el pensamiento. Fuego en el monte de Venus y yo me voy a quemar. Echándome las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. Escreva essas linhas sem medo de como você pode interpretar. Um chamado, tá tudo acordado, o bonde tá forte, nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento, não vai ter lamento e eu vou te mostrar. Minha história é contada oralmente, não adiantou você querer apagar. De boca a boca, nós vamos contando um levante e armando para dominar. Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos e a televisão que você vê no seu lar. Mexendo com gentes, plantando sementes, germinando mentes, logo vai brotar. Vai vir a floresta, não vou deixar fresta pra minha história você contestar. Entrei nas escolas e nas faculdades, igrejas não vão mais me silenciar. Aqui não é teu culto nem congregação, nessa mata fechada você não vai entrar. Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dar tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Sou psicopreta, tomei sua caneta, sou bem mais que teta, bunda e corpão. Sou mente afiada, festa tá armada, fogos e artifícios, seguro o rojão. Blow! Huracanes. Huracanes que como este año dicen que no los entendidos científicos estos que invierten toda la pasta en irse a la luna cuando la luna ya está ahí, no hace falta ir para demostrar que estaba. Porque amigos y amigas, nos creamos o no, toda la pasta que nos arramplan de cada artículo que compramos en el IVA o en otros impuestos, según algunos científicos, va para la luna. Eso sí, no va para investigar contra los virus y otras cosas, aunque nos obliguen a llevar mascarilla. ¡Ah! Tá bonito, todo mundo abençoado. Se o movimento cresce, fica tudo dominado. Declaro. Estamos dominados, amigos, amigas. Nos tienen más domados que a un león en el circo de Pepe Rey o el marido de Bárbara Rey, no me acuerdo cómo se llamaba. El clima la sigue cagando y los huracanes Eta y Iota, como les llaman algunos, han azotado los países de Centroamérica sin que nadie se acuerde de toda la gente que se ha quedado sin casa. Queremos estar juntas,

estando en una esquina, todo es seguro. Naces, vives y mueres. Pero vivir en una esquina es vivir en el anonimato. No creces, no disminuyes, no te alteras, no existes, pero ves existir. Mirar al mundo desde una esquina es declarar tu muerte y resurrección. Es aceptar que siempre serás un buen chico. Pero tal vez, desde tu rincón, algún día pienses en que puedes ser malo. Ese día, tu esquina va a saltar en pedazos y podrás huir de aquí. Huir de aquí. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y con los tiempos andamos siempre fatal. Siempre empezamos corriendo, acabamos tarde, pero dormimos tranquilos y sin remordimientos. Os mandamos un abrazo grande y gordo a todos los que soportáis esta aberración radiofónica. Hemos llegado tarde y temprano, no sabemos cómo, pero con todo el material que hemos tenido se nos ha pasado el rato. Y desde las voces de otras partes del mundo recogíamos con motivo del aniversario de los 4 años de la firma de acuerdo de paz en Colombia y la vía campesina como un punto de encuentro. Informaciones que tenéis también en Radio Mundo Real. Si buscáis en internet en la rmr.fm, pues ahí lo tenéis. Perdonad por los lapsus, ya que el porro va un poquito cargado hoy. Ojo, ¿cómo está la temperatura ambiente, Bueno, por aquí, por la zona, estaban los hosteleros, ya hasta la polla de hipocresías, ya que no se puedan abrir los bares, pero los medios de transporte, o sea, los trenes, topos o autobuses van petados de gente y tampoco vemos que el acoso a las medidas vayan instalados en ese aspecto. Por otro lado, la voz campesina nos recuerda de que hay que volver al campo. Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Voz Campesina. bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina. Es nuestra edición número 73. Vamos a hablar sobre la iniciativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, de volver al campo. Indudable que es urgente, más aún en este contexto de pandemia, ¿no? Hace unos 8 meses, cuando la pandemia por COVID-19 comenzaba a azotar las Américas, decíamos desde este mismo programa de Voz Campesina que esto era un llamado de atención evidente para atender las causas del surgimiento de las pandemias. Con el sistema agroalimentario industrial y la destrucción de ecosistemas por la expansión de megaproyectos extractivistas como algo central que destruye el ambiente y también las distintas especies silvestres y sus hábitats. Un cambio necesario, es urgente y sabemos que ese cambio viene desde los pueblos, en especial desde el campesinado, desde los pueblos indígenas y las comunidades negras y afrodescendientes. Pero un desafío en esta vuelta al campo es que cientos y miles de desplazados y desplazadas por distintos conflictos territoriales, por el avance de las mineras, de las hidroeléctricas, de los monocultivos de árboles y de granos, y también el avance sobre esos territorios de las bandas criminales de narcotráfico que ocupan sus territorios, tienen que enfrentar todo este contexto para volver al campo. En estos meses también podemos decir que esta problemática por la pandemia vino a agravar más esa situación que ya vivía el campo en toda la región de América Latina y el Caribe. Y en especial un diagnóstico de la CLOC que vamos a estar presentando en este programa marca a distintos elementos como el confinamiento forzado, el abuso de poder en la mayoría de los sistemas de gobierno que han aprovechado la pandemia para fortalecer leyes y decretos a favor de las grandes corporaciones transnacionales, el avance del agronegocio, la privatización de los recursos naturales como el... ¡Ay, amiguitos y amiguitas! Y es que hay tanto que decir que este rato siempre que no es que quede corto, cuando se hace corto es porque se pasa bien. Papo se ve, papo pa você. Quedan estas palabras plasmadas desde aquí, desde Sinchiric y Ratia. Agradecer a nuestro amigo El Mundano que nos ha regalado hoy ni más ni menos que una botella de Mario Menéndez. Espera que vamos a leer la etiqueta. Cardenal Mendoza, que tiene un sonido a inquisidor o a conquistador del mundo que te cagas. Pero bueno, tenemos nosotros a un sospechoso, y si no, no lo inventamos, que nos autorregala estas botellitas para estas noches de luna que en breve va a estar más llena que los huevos de un grillo. Nos vamos alejando, o a ver dónde aterrizamos hoy la nave. Vamos a ver si tenemos la mascarilla. Mira, la mascarilla la tenemos enganchada del codo, como más de uno. Pero vamos a ver dónde haya luces azules de esas raritas parpadeando para aparcar la nave sin que nos digan nada, ya que son las 00:53, ni más ni menos. Que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe. E escuchamos a Bia Ferreira contra todo el gilipollas que llama más de una puta por simplemente ir como le apetezca ir vestida. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho, quer ir lá dizer. Nos encontramos la próxima semana. Que cê se abaixe, porque si es que tenéis ovarios o huevetes colgando ahí donde ya sabéis, para aguantar esta sinfonía aberrante radiofónica que es Desfase Lunar. Un abrazo grande y gordo a todos y todas. Agure, tá indo passar. Um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos. Já tá passando mal de fome. Quando foi que cê parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que cê pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Agua, forçar e aprovar distintos tratados de livre comércio e também a expansão que sigue de agrotóxicos em el Cono Sur, además de la aprobación de transgénicos, es una coyuntura bastante compleja con este desafío de volver al campo. Bueno, junto con Carla Oporta, que la presento ya mismo, vamos a estar llevando adelante este programa para conversar con distintos compañeros y compañeras de la región sobre estos desafíos de volver al campo y cuál es la coyuntura actual. Carla, bienvenida, buenos días, bienvenida a Voz Campesina. Saludos, Azul, es un placer volver otra vez a estar aquí grabando con vos esta nueva edición del programa Voz Campesina. Estos punteos se escucha al otro lado de Jaizkibel, el mar rompiendo. Ahí rompen contra las rocas y uno escucha largamente y escucha sin pensar, dejándose llevar. Aunque no lo veamos, siguen rompiendo también la procesión de los mundos que vienen y que van. Aunque estés entre cuatro paredes, el ruido y el rumor adivinado de las olas sigue rompiendo las playas. Esas playas que han pasado ya un tiempo que no sé ni en dónde están. Ahí continúa la sucesión absoluta y la continuidad, donde los gritos aislados alzan un absoluto. Las paredes tiemblan en otro capítulo. Punto. Maridos y esposas, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos. Recordemos a los que hemos perdido y demos gracias por aquellos a los que hemos encontrado y ahora están aquí, entre nosotros. Querría que esta plegaria la concluyera otra persona. Lleva mucho tiempo sin hablarnos desde aquí. Sin embargo, su mensaje de hoy es algo que todos necesitamos oír. Doy paso a Morfeo. Que muchos habéis oído es cierto. Las máquinas han reunido un ejército que en este momento está avanzando hacia nuestra ciudad.